costa de mí. No necesitan saber más, quieren su castigo. Muy buenas tardes, Dry River inicia la emisión en directo de esta temporada 22-23 de Otra Semana de Rock con Culpable, el primer single de Cuarto Creciente, su nuevo disco de inminente salida. Y con los de Castellón comenzamos, así que damos paso a la careta de entrada y a la sintonía. Bienvenidos. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama... ¡Otra semana de rock! Picasso es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Picasso es el rock and roll, Picasso es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio. Picasso es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock. los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ya sabes, un saludo de Javier del Valle desde los estudios de Radio Enlace en el barrio de Hortaleza, en el 107.5 de la FM de la zona norte-noreste de Madrid, también pues en www.radioenlace.org. Todos los martes a las 7 de la tarde puedes escucharnos, puedes localizar Radio Enlace y escucharnos igualmente desde tu móvil con la aplicación TuneIn. Recibe un saludo de Javier del Valle. También suponemos que de aquí a un ratito nos saludará nuestro colaborador Leo Cebrián, que nos tiene que contar novedades, noticias frescas sobre GAN y alguna cosa de esos proyectos que se trae él entre manos. Así que recordarte también que hoy hemos estado en el programa Pequeño Ternasco de Asalto Mata Radio Rock, que presenta el director de esta plataforma, asaltomataradiorock.com, donde hemos hablado un poco de este programa de Radio Enlace y donde os invitamos a escuchar ese podcast de ese programa y a escucharnos a nosotros todos los miércoles en repetición, en remisión, a partir de las 4 de la tarde. Ya lo sabes, asaltomataradiorock.com. Y estamos con ilusión de esta nueva temporada. Ya sabes que en septiembre se han emitido resúmenes de otros programas, de programas de la campaña anterior, de la temporada anterior. Así que vamos a comenzar con nuestro grupo en el recuerdo, con un grupo que ahora mismo no tiene actividad, disco de 2014, Victoria. El tema Todo lo que hay y la banda se llama Moebio. Que cumplí. Hoy Pues ahí estaba, esa propuesta Moebio de rock alternativo que queda bastante, bastante actualizada. No suena nada desfasada a pesar de que han pasado ya unos pocos años. Una de tantas bandas que pasó por estos micros presentando en concreto aquel trabajo. Y bueno, pues vamos a recordarte que abrimos con Dry River, que están presentando, van a empezar a presentar ya su nuevo disco, sacando singles a las redes, y los primeros conciertos sábado 29 de octubre en Garaje Beat Club Murcia y viernes 4 de noviembre en Madrid, en la Sala Mont. Esperamos poder estar allí. Pero nos vamos a otro rockero ilustre, ya veterano, en concreto el Drogas. Este fin de semana pasado estuvo en las fiestas del Partido Comunista en Rivas, y recordamos con un tema de Barricada, con La Silla Eléctrica en directo, interpretado en aquel mastodóntico trabajo en vídeo y en audio llamado Un Día Nada Más, La Silla Eléctrica. tiempo que comenzó la partida. Somos carne de batalla por una causa perdida. Pues aquí estamos escuchando al Drogas, que lo arrasa todo, que tiene gran poder escénico y que está vendiendo entradas como churros de una gira conmemoración del 40 aniversario de Barricada. Y tenemos aquí en los estudios de esta radio a Leo Cebrián, que vuelve también después de no sé de cuánto tiempo ya. Buenas tardes, Leo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí como un campeón, iniciando la temporada contigo, por supuesto. Y se hacía ilusión el Leo, que pensaba que iba a conocer ya los nuevos estudios. Bueno, habrá tiempo, Leo. Ahora mejor le aquí, pedimos una visita guiada. Mejor en el templo. ¿Eh? Mejor en el templo, sí, claro. Aquí esto tiene más solera. Así que, bueno, de entre tantos momentos que hemos vivido conjuntamente, buena experiencia cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al Drogas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? O esa foto Drogas que te hiciste. Sí, con la camisa hawaiana, aquella tan discreta que se marcó. Pues sí, aquí, bueno, por aquí también pasó Evaristo y mucha gente, muy interesante y muy importante para el arte y la cultura. Sí, pero bueno, pues ya sabes, esa promoción nos tocó, en estas últimas no ha habido suerte, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que hablar con la socia, como dicen estos viejos rockeros, ¿no? Que bueno, o con quien lleve ahora Warner después de Charlie. Sí. Bueno, supongo que será un acontecimiento. Yo supongo, no sé qué opinas tú, no creo que Alfredo vaya como invitado en esta gira celebración de 40 aniversario de Barricada, aunque sería una pieza fundamental, ¿no?, para recordar esos temas, ¿no? Pero me parece que la relación no anda demasiado bien entre el bueno de Enrique Villarreal y el bueno de Alfredo Piedrafita. Sí, no sé, vamos, es todo especular con algo que nos es ajeno en el fondo, ¿no? Pero yo creo que más que nada hay una especie de respeto y ignorancia mutua, en el sentido de que cada uno pues hace ya su historia. Y el Drogas, bueno, se ha quedado un poco con la bandera del legado de Barricada, la verdad. Aparte de que luego él pues esté ahora mismo en una posición en el negocio bastante privilegiada. Bueno, pues vamos a poner también de fondo a otro legendario. Estás aquí, no me vas a entretener. Encontré mi medio de locomoción. Tantas las cervezas que bebí, que perdí todo el respeto a la lección. Y es que no ha habido nunca posibilidad de entrevistar al bueno de Rosendo, pero sí que tuvimos, me parece que estabas tú aquí también, ¿no?, cuando vino a presentarnos un libro Rafa Vega, su bajista eterno, vamos, que ha permanecido con él décadas. Sí, creo también que su hijo, el hijo de Rosendo. Sí. También estuvo por aquí. El hijo de Rosendo, es verdad, Rodrigo, es verdad. Mira, pues no caía yo, pero es verdad, porque es que le veo tan desvinculado de un poco del sonido de su padre, a pesar de que ha ejercido de artista invitado en algunos de los conciertos en Madrid que ha dado Rosendo. Pero sí, es verdad, también estuvo aquí Rodrigo Mercado. Un poco pues, perdido, le tenemos un poco perdido. A Rodrigo, sí. El otro día estuvo actuando con Luther en el Gruta 77. Supongo que unas horas unas horas intempestivas para el mundo, bueno, supongo, claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, otro saludo también para Indio, de Gruta 77. Pues nada, pues el tema es que ponemos a Rosendo porque el otro día coincidieron en un acto, el jueves 29, en el Ateneo Republicano de Vallecas, coincidieron en un acto presentando libro conjuntamente Jesús Cintora, periodista que parece que está dentro de su papel de estrella de la comunicación, está siendo un poco marginado por los grandes medios, que tuvo un episodio desagradable con Televisión Española, donde suprimieron su programa, hubo muchas presiones. Y coincidió una presentación de un libro que ha escrito Jesús Cintora junto con una nueva presentación de Rafa Vegas, del libro Córtate el pelo y búscate un trabajo, que precisamente cuyo prólogo escribió Jesús Cintora. Y allí que nos pasamos, estuvimos charlando, por supuesto, un ratito con Rafa, que bueno, pues que sigue haciendo cosas, que ha comenzado, nos contó que ha comenzado a dar clases de su instrumento, de bajo, que no continúa con el proyecto de Luis Cruz y la Furgo Band, porque bueno, pues parece ser que no hay muchas actuaciones, que se trae un proyecto con algunos de los músicos que han formado parte de Trogloditas, y eso son cosas que nos contó, porque si tú hablas con Rafa, siempre te cuenta cosas, Leo, siempre. Sí, además la verdad es que no tiene, cuando le va bien, le va bien, cuando le va a regular lo mismo, siempre, la verdad es que lo cuenta todo con un desparpajo y una sinceridad y un sentido del humor pues muy apreciables, la verdad, que agradecemos. Uh-huh. Sentido del humor del que hizo gala, lo poco que intervino en esa presentación. Y bueno, estuvo arropado por un grupo de rockeros que, por supuesto, le compraron el libro, exigieron su firma y le hicieron preguntas muy interesantes, y se veía que era gente, probablemente alguno de ellos esté en algún programa de radio, porque se veía gente que estaba bastante bien informada de la carrera de Rafa Vegas. Pero bueno, la estrella ese día era Jesús Cintora, que por supuesto también habló de la música, y aparte de ese periodismo en el cual parece que contar ciertas cosas, como esos negocios poco limpios del rey emérito, pues se ejerce algún tipo de censura. No sé cómo ves tú los medios mañaneros, no sé si tienes ocasión de verlos, porque a mí me pillan en horario laboral. Yo creo que los medios mañaneros, para mí que el fenómeno en estos tres últimos años es que están huyendo a Twitch, a YouTube, a otras plataformas, deben estar muy preocupados en Cadena Ser, Onda Cero, COPE, etcétera, porque el público está cambiando y la forma de consumir la información también. Y en ese despiste, pues están estas cosas de los periodistas un poco de trincheras, o de, que no es el caso de Cintora, o sea, él tiene una ideología, eso está claro, pero no sé, yo creo que estamos en un proceso también en eso, aunque les duela, de redefinición, ¿no?, del periodismo. Uh-huh. Y la opinión. Redefinición del periodismo, bueno, pues interesante, sí. El caso es que, no sé, a veces parece un poco deprimente encender la tele por las mañanas, yo por suerte o por desgracia no puedo hacerlo. Cintora se ha visto excluido de este ámbito en el que parecía pues bien situado, y a ver que tengo aquí, pero también el periodista riojano, creo que sí que es riojano, bueno, en el libro que he empezado a leer habla que está en una frontera entre La Rioja, Navarra y Castilla y León. Entonces, quiso reivindicar, por ejemplo, la figura de unos clásicos que están muy vinculados a Vallecas, aunque si uno se informa, realmente Topo no son vallecanos, pero sí que es verdad que en sus inicios pues forjaron su carrera allí, ¿no?, y ensayaron en algunos locales y en algunos sitios de allí. Y entonces quiso reivindicar también esa cultura que tenemos los mayores de 40, los mayores de 50, cuando Heredábamos la música de nuestros hermanos mayores, de nuestros amigos más mayores, que nos dejaban cintas de cassette, que pirateamos guarramente. Y esto era lo que decía el periodista en ese evento, en el cual estuvo acompañado de fieles fans, y algunos de ellos ya pues con una edad de jubilación, que supuesto que es lo que les permite haberles seguido en sus programas de por la mañana en Televisión Española y en Cuatro. Vamos a aprovechar para romper una lanza, decir que en la televisión, sobre todo en la pública, no solamente tiene por qué haber programas para promocionar determinado tipo de música, que también hay grupos que están ensayando todavía en las bajeras, locales de ensayo, de chavales que se juntan en el barrio, en los pueblos, y que esa gente también merece estar ahí en la televisión pública, que a lo mejor no gozan de tantas campañas de marketing, que a lo mejor no tienen una música tan susceptible de sonar en las grandes radiofórmulas, pero que esa gente, hay que romper una lanza porque también es cultura, también se ocupan en algo que es muy digno y muy honesto, que es ese tipo de música, y que también merecerían estar ahí. Y también hay otra serie de gente que, sin ser tan jóvenes y empezando, son historia de la música en nuestro país y no tienen para nada ni de lejos un reconocimiento como debieran tener. Sí, señor. Hay gente que en el Reino Unido, hay gente como lo que ha hecho estos señores y señoras, y señoritas y señoritos, que en otro país, en otra tierra, en Estados Unidos, Reino Unido, serían considerados auténticos maestros, respetables. Aquí, la cultura rock, pues ya saben ustedes cómo es vista, ¿no? Cómo ha sido vista históricamente. Es otro signo de que necesita mejorar este país, pero es la realidad. Pues me apetecía romper una lanza por algo que no es postureo, es que creo firmemente en ello. Por cierto, voy a acordar aquí de los Topo, que son valedores de un barrio como este, que acaban de sacar por fin todo un disco en el que vuelven a cantar a Vallecas, y que son de estas bandas, que también Asfalto, como sabéis, también de Asfalto, que son auténticas leyendas vivas, a las que este país les debe un montonazo culturalmente, y lo sabéis, muchos de los que estáis aquí, y aparte de que no están haciendo prácticamente conciertos, muchísima gente no sabe ni quiénes son, pero empezando por los que gobiernan probablemente. Esa gente merecería un homenaje por todo lo alto, y un reconocimiento por todo lo alto, y no se hace. Y no son cuatro soplagaitas, no. Gente que ha hecho muchísimo por la cultura, y diré más, ha hecho muchísimo por la cultura de este país, y muchísimo también por valores progresistas de este país. Muchísimo. Lo digo también para que el gobierno que tenemos ahora, pues quizás debiera tomar nota de lo que representa esta gente, que algunos no saben ni quiénes son. Dicho queda. Pues ahí estaba lo que decía el amigo Cintora, algo que no, subrayar. Que me he acordado ahora en estos últimos minutos que a Cintora, por ejemplo, lo hemos visto con su camiseta de los sí. Stones en Vietnam Burning. Exacto. En las fiestas de San Isidro, y que fue el presentador del concierto de la gira Eterna Ya, de despedida de Barón Rojo. Con lo cual, pues realmente es alguien que no va de palo, que se ha acercado a esto porque le gusta, de verdad. Sí, sí, sí. Oye, que me dijo que a lo mejor podíamos concertar una entrevista con él. ¿Tú qué le preguntarías o qué te causa más curiosidad de este compañero y de este personaje de la comunicación? Bueno, personaje, sí. No lo digo en sentido despectivo, A lo digo en el sentido de que, hombre, ha estado en horarios de máxima audiencia, o sea sí, que... Sí, pues le preguntaría un poco cuáles son los resortes que permiten a un profesional ir escalando en su oficio, ¿no? Si ha tenido que negociar, si se ha visto obligado a renunciar a determinadas cosas o no. Bueno, un poco lo que nos imaginamos que sucede a partir de un cierto nivel en los medios, ¿no? Uh-huh. Si le han dicho, oye, mira, sí, te vamos a dar un programa, pero esto no, esto sí, esto de aquella manera, bueno... El off de la profesión. Él asegura, tanto en lo que he podido leer del libro como ese día, que todo ha sido trabajo, trabajo, trabajo y suerte. Pero vamos, hay matices ahí, hay maneras que seguro que podríamos sacar algo, ¿no? De lo que uno tiene que renunciar, para llegar a ser estrella de televisión, y de lo único que tiene que renunciar, pues para estar fuera de ese protagonismo, ¿no? Pues interesante. A ver si cuaja, que estoy leyendo el libro, a ver si cuaja, porque claro, también pues hay mucho que hablar también sobre música, ¿no? Y efectivamente sobre lo que dice, que como el espectro musical y rockero es totalmente marginado de la televisión, ¿no? Y como hubo un momento en el cual salía en horario de máxima audiencia y... Claro, y, bueno, esta semana ha muerto Ángel Casas. Estaría muy bien que los medios rockeros nos hiciéramos el... Bueno, ya lo estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Sí. El debido eco de alguien que programó música en directo, en un momento en que ese tipo de música aquí ni se conocía prácticamente, en la 2. Uh-huh. En Popgrama, en Musical Express. Y salvo contadas excepciones, lo que se echan de menos, esas entrevistas de Ángel Casas o de Jesús Quintero, que ayer nos dejó, ¿no? Ese sí, tipo de estilo. O de cualquiera que haga entrevistas. Básicamente, no. Bueno, hay excepciones, ¿eh? Porque hay cosas interesantes, sobre todo en la 2, pero se echan de menos ese tipo de comunicadores, de entrevistadores. Sí, personas con cierto carisma, ¿no?, que proyectan, digamos, que una interpretación propia del formato de la entrevista, como tú. Bueno, yo soy un humilde aprendiz, pero sí que he de reconocer que son personas que me marcaron ya desde que era chaval. Así que vamos con nuestra agenda y luego hablamos de GAN y de muchas otras cosas que Leo estuvo ayer, que yo no pude ir, tuve que mandar mis disculpas a Roger Mills... Pero a Robert Mills, pero bueno, Leo sí que pudo estar en un acústico y una rueda de prensa de una banda escocesa que ya lleva 3 décadas, que está ahí en segunda, tercera fila, pero que bueno, siempre han tenido cierto éxito por aquí, por tierras españolas. Así que ponemos sintonía, conciertos y continuamos. Pues bueno, concierto este que nos ha hecho llegar nuestro amigo Juan Antonio Nieto el viernes. La Nota Rock de Sanse estarán los del Brujo. Más conciertos: Desaire, Saque Mate y PM estarán en Baraca, Pinto. Quique Ramone y Urco, Power Trio Vallecano y... No, Ramone y Urco, Power Trio Vallecano y Quique Babas, que estará presentando nuevo trabajo, estarán el sábado 8 de octubre en La Tacita de Plata. Estafas y Rienda Suelta en El Elefante Blanco, también el sábado 8 de octubre. Y... Trastienda, RC y Teto estarán en Alcorcón, más concretamente en la Sala Vicio, todo ello el sábado. Terminamos con uno de esos festivales que tanto lucen en Revy Live, en la Sala de Vicálvaro, en concreto de la promotora Lady Stone. Es el Lady Stone Fest con In Vain, Parallelum, Matilda, Bedlam Queen y Black Fridays. Bueno, pues son algunos de los eventos que podéis asistir. Hay más, por supuesto. Leo, ¿alguno que tú tengas ahí en mente de acudir que no sea estos o no? Bueno, los míos, los de ellos en eléctrica. Ah, claro, por supuesto, por supuesto. Que seguimos con nuestro Rural Tour particular. Ah, sí, sí, sí. ¿Dónde toca este fin de semana? También vais a estar relacionados con un festival de músicas rockeras, ¿no? Por tierras catalanas, si no me equivoco. Sí, es el viernes en Cerdañola del Vallès, en la Sala Acme, y tocan cuatro grupos que tienen pues alguna integrante femenina y, vamos, genéricamente se denomina Valquirias en Ragnarok, segunda edición. Bueno, pues esto nos pilla un poco lejos, pero como se nos escucha por internet en cualquier parte, pues ahí está la sugerencia. ¿Y vuestra proyección del documental? No es exactamente una proyección, vamos a hacer algo distinto, que siempre nos apetece mucho variar el formato, y es que entre actuación y actuación vamos a proyectar las biografías de las protagonistas del documental, lo que está dedicado pues a contar un poco su peripecia vital y sus primeros testimonios, pues en tres fragmentos de 30 minutos, 20 y 20. Y también antes de que comience el festival, pues subiremos al escenario en compañía de Raquel García del proyecto Rocking Ladies para explicar un poco a la gente lo que va a haber. Bueno, pues muy interesante. ¿Y cómo han ido algunos eventos de Ellas Son Eléctricas? A ver, recordamos para que no lo sepa, si no lo sabéis, Ellas Son Eléctricas, documental que repasa los inicios del rock y del heavy metal con sus protagonistas femeninas. Y bueno, un documental que codirige el propio Leo, que tenemos aquí presente, y que bueno, pues están haciendo proyecciones, mesas redondas, coloquios, y alguno habéis hecho este verano, ¿verdad? Sí, estuvimos en el cuarto Festival Rock en Femenino en Torredonjimeno, una iniciativa de la asociación Roximeno, y unos anfitriones impresionantes. Nos trataron a cuerpo de rey, nos lo pasamos muy bien, la verdad. Hubo menos gente porque no siempre, bueno, tenemos éxito de audiencia, pero bueno, aún así, pues planteamos allí una proyección de una hora y un pequeño debate con los que estuvimos. Y el otro día, pues pasamos por Cáceres, también de otro colectivo, en este caso una asociación cultural que es Tertulia Literaria, donde hay un rockero, pues que ha hablado con sus compañeros y les ha dicho que quería hacer esto, y tuvimos un público también muy interesado, porque no venía de la música ni del rock, sino de la cultura, y la verdad es que nos sentimos también muy muy arropados, y el debate fue de los que podríamos haber grabado, porque se dijeron muchas cosas, igual demasiadas como siempre. Hombre, es que es interesante, ¿no?, que a veces nosotros estamos ahí metidos en nuestro nidito, pero claro, es importante las aportaciones que hace la gente que no está en el movimiento del rock, pero claro, que tienen curiosidad, que tienen cultura y que tienen inquietudes. Sí, para su propio punto de vista también, sobre algo que desconocen, pero a lo que aportan. Efectivamente, eso es interesante. Pues nada, enhorabuena, por supuesto, por todas estas iniciativas. Ya nos irás contando más cosas. Y bueno, pues ayer estuvieron GAN, los escoceses, en Madrid, ofreciendo un acústico. Era para prensa, también accedió público, fans suyos. ¿Cómo fue, fue el evento? Yo creo que fue una convocatoria un poco hecha, bueno, pues deprisa y corriendo, no sé, pero bueno, no había fans, estábamos los medios habituales de estas convocatorias, y se celebró en una especie de bar irlandés que hay en la Plaza del Carmen, en el centro de Madrid, y nos encontramos a los hermanos, a Julián y Dante, guitarrista, y el segundo, Dante, ahora cantante, cuando antes fue bajista, muy muy entregados a la causa de estar en España, que dijeron claramente que era el país donde habían tenido más aceptación incluso que en el Reino Unido. Es un caso similar pues al de los Immaculate Fools, Texas. En su momento, GAN pues fue muy apoyado por Rocopop, aquel programa de televisión de Beatriz Pecker, y también hicieron programas nocturnos cuando había actuaciones, pues los clásicos de aquella época, de Concha Velasco, de José Luis Moreno, etcétera. Y además, bueno, tenían una música que era rock, evidentemente, pero era un rock muy muy melódico y muy accesible, que desde luego encontró aquí un eco muy potente. Ellos venían ahora de tocar en acústico para una gira compartida con FM, que a su vez tocaban en eléctrico, y como estuvieron comentando con enorme emoción, la verdad, que la gente se les estaba acercando diciéndoles, pues lo clásico, ¿no? Esto me recuerda a mi juventud, sois parte de mi vida porque estas canciones pues son las primeras que escuché, etcétera. Uh-huh. Y por eso ahora, si ves las fechas de la gira, tienen muchas en Escocia, sí. Una en Portugal, uh-huh, y 4 o 5 aquí. Sí, efectivamente. El 9 de noviembre, según la información que te has traído de allí, el 9 de noviembre están en Gijón, en la Sala Acapulco. El 8 de noviembre. El 9 de noviembre en Xoco, aquí en Madrid. El 10 de noviembre en la Urban de Vitoria. Y el 11 en la Sala Wolf de Barcelona. Y el 12 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Gandesa. Bueno, pues unas cuantas fechas, incluso en un polideportivo. Supongo que será algún tipo de festival, eso. No sé si hablaron de la gira en concreto, de todos los conciertos. Sí, es que hicimos un repaso por todo lo que había sido GAN en España, con lo bueno y lo malo. Nos acordamos mucho y se rieron de aquella experiencia tan funesta, ¿no? De tocar entre Pantera y Megadeth, cuando recibieron trozos de pan, piedras y, bueno, pues la hostilidad de los fans de Phil Anselmo. Y también tuvieron la ocasión de ejercer de telonero de los mismísimos Rolling Stones. Sí, no, marinera, es que han hecho de todo. Yo no sé si eso también fue a escala europea. Yo tuve la ocasión de verlo, sí, y además lo hicieron bastante dignamente. Claro, sí. Fíjate, se recordaban, dijeron, hemos tocado para más gente en una fiesta 40 principales en el circuito de Cheste, en Valencia. Claro, eso pues me imagino que son cumbres que pocos grupos ya pueden volver a disfrutar, ¿no? Ellos desde luego no, pero ahora, bueno, les vimos en una forma estupenda y con ganas, no estaban nada quemados, interpretaron las canciones que conocemos todos y lo hicieron con ganas y muy bien. Oye, pues ese tipo de eventos así en formato reducido, la verdad que me das envidia, no haber podido ir, ¿no? Porque se disfrutan un montón, ¿no? Bueno, además fue muy gracioso porque resulta que hubo un problema con la amplificación, con lo cual tocaron a pelo. Ajá. Y hubo un problema con la luz, con lo cual tocaron a oscuras, totalmente. Sí. A la luz de las velas. Es que parecía un concierto acústico de estos que hacen ahora, que ponen tantas velitas, ¿no? Ah, sí. O sea, como si te hubieses ido de acampada con ellos y hubiesen sacado las guitarras, algo casi. Sí, pero es que ni fuego había. Ya. Bueno, pues creo que tienen un nuevo trabajo, nuevas versiones, como su último disco, ¿en qué consiste? Que la verdad que yo no es no un recopilatorio aquí de sus canciones que han tenido más éxito, pero trasladadas al formato acústico. Luego hablaron, porque es verdad que incidimos quizás demasiado en el pasado, hablaron del futuro y dijeron que sí, que bueno, que con la formación actual, pues ellos van a sacar un disco en eléctrico, creí entender que en noviembre. Y que desde luego, pues después de esta segunda etapa, porque ellos regresaron en 2008 después de unos años de no estar en activo, pues que lo asumían con ganas, desde luego, con proyección y bueno, con la intención de seguir grabando discos, sin más, ¿no? Una nueva etapa de la banda. Uh-huh. Los conciertos que van a dar en España no son en eléctrico, ¿no? Formato eléctrico, no van a ser acústicos, me refiero, esa mini gira, ¿no? Bueno, no son locales ya, por lo menos de medio formato, alguno de ellos, ¿no? Como para dar conciertos acústicos. Pues yo entendí que van a tocar en acústico, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Pues nada, en cualquier caso será interesante y vamos a poner. Pero bueno, también te digo, que a veces es un poco complicado entender el inglés de los escoceses. Ah, sí, bueno, sí. Eso sí, te digo. Bueno, yo creo que hasta ahí llegué, sí. Yo, mi experiencia en Escocia es que son bastante, mucho más simpáticos que los del lado más abajo de la isla, ¿eh? Uh-huh. Esos que han fomentado el Brexit y ese tipo de cosas y que nos traen por la calle la amargura. Sí, esto he visto por ahí en sus redes sociales que parecen identificarse con la causa escocesa más que con la. Con la británica, vaya. Bueno, pues he sacado aquí un tema de los que han, un single de los que han publicado durante el 2022, Higher Ground, lo escuchamos ya como telón de fondo de esa visita que programan GAN y que incluso han tenido la deferencia de atender a la prensa rockera, de lo cual estamos muy agradecidos. Así que vamos con GAN. Ooh. Don't blame yourself, don't hurt yourself, don't say it's true. This city rains down on you, rains down on you. Oh, I don't care about money, I'll just pray for time. There's no easy way. So when you feel like taking on the world, that's alright. We've got the night on our side. We can walk that line. Que digo yo que se me ocurre a veces pensar en sobre Gunn, ¿no? Que a veces es un grupo que quizá se le debería haber dado más bola, ¿no? Le deberíamos haber prestado más atención, yo me incluyo, ¿no? Sí, era un grupo, la verdad, que caía mal en los medios de comunicación, básicamente porque había tenido éxito. Sí, sí, sí. Por cierto, que la gira es en eléctrico, ¿eh? Hay que rectificar. Lo que sí contaron es que con el público que fue a verle junto a FM, pues que les decían, no, por favor, no os queremos escuchar en acústico, que está muy bien, queremos que lo hagáis en eléctrico. Quizás por eso. Bueno, pues ahí está ese grupo que puede ser a veces de rock alternativo, a veces con algo de pop, a veces con algo de AOR, ¿no? Un enfoque... que quizá entre los rockeros más metaleros, pues no cae bien, claro, no cae bien. Pues bueno, vamos a continuar, y vamos a continuar con las bandas asociadas de Santi Pequeño Ternasco, de Asalto Mata Radio, rock.com, que para eso nos ha dado bola esta tarde. Hemos sido entrevistados por un día, esta misma tarde, y bueno, para anunciar pues este programa, hemos hablado de Radio Enlace, por supuesto, y bueno, pues ese proyecto de bandas asociadas que hay que apoyar, porque entran un poco en simbiosis entre medios de comunicación, se preocupan de que su música sea difundida. Así que vamos con Descendientes, banda de Móstoles, que tiene nuevo disco, Vuelco al Corazón. Vamos a escuchar el single homónimo y, por supuesto, como tantos otros grupos, han pasado por estudios como el de Iker Piedrafita, pero ahora se queda más cerca de casa, en la caverna de Javier Salaz, de Javi Nadie. Así que escuchamos a Descendientes, Vuelco al Corazón. Suprimiré toda la monarquía y detrás irá la religión. No habrá poder. voces ni más tonterías. La única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías. Descartaré la discriminación. Bueno, pues que ya no nos da tiempo a más. Con Descendientes nos despedimos hasta... Espero que la semana que viene, que nuestras tareas nos dejen volver aquí. Y pues nada, que muchas gracias por la escucha, que los podcasts estarán en breve en iVoox, en Spotify y en asaltomatarradiorock.com. Y que muchas gracias, Leo, por tu presencia. Nada, y enhorabuena a ti por ser un fucking master, que creo que es la sección de Santi Pequeño Tarmasco, ¿no? Bueno, pues un abrazo a Santi, un abrazo a todos vosotros. La semana que viene más. Gracias por la escucha. Mi propio ritual te invitaré a descubrir. Es más que necesario. Verás el resurgir. Te atrapa.